Esteban, bienvenido. Paula Leguizamón, Camila Santos, Agustín Leonard, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, Camila, Agus. Buenas tardes. La verdad, un placer estar acá con ustedes. Bueno, menos mal que para esta disciplina por lo menos se usa casco. Sí, por favor. Sería nosotros para nosotros. No nos despeinamos tanto. Esteban, bueno, contame un poco, ¿hace cuánto que se está practicando roller hockey y en dónde lo están haciendo? Acá en La Pampa, nosotros hace ya creo que 8 o 10 años más o menos que practicamos el deporte. Estuvimos en el Polideportivo de Butaló mucho tiempo con un equipo y después yo hace 3, 4 años empecé a dar clases de roller y formé otro equipo más, que ahora estamos en el Club San Martín. ¡Qué grande, qué grande! Y bueno, y sos presidente también del comité de roller hockey que va a organizar este evento también, ¿no? Sí, hace ya también 1 o 2 años empecé a ponerme en contacto con la Federación de Patín para poder empezar a fomentar más el deporte. Si bien nosotros hacíamos torneos, pero eran torneos de un fin de semana donde venían equipos de afuera y no había ninguna liga, digamos, acá pampeana. Entonces, nada, me puse en contacto con la federación para poder organizarlo. Esteban, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, Camila. Contanos un poco entonces cómo esta primera liga pampeana de roller sobre hockey y también, bueno, para ahí Agustín después se va a encargar de preguntarte, pero siento curiosidad cómo se va a llevar a cabo esto del hockey sobre roller. Mira, nosotros ya hemos ido a otros lugares a participar como equipo. De hecho, el 9 de julio hubo un torneo en Mendoza. Siempre los torneos en el ámbito del hockey, como son pocos lugares en el país donde hay, digamos, normalmente en las ciudades grandes, siempre se hace un torneo en ese lugar y hay equipos de todo el país que van y participan todo el fin de semana. Entonces, tomamos el ejemplo de Córdoba y Mendoza, que tienen Liga Nacional, perdón, Liga Provincial. Ellos lo que hacen es como una liga de fútbol, se juntan los fines de semana a jugar un partido cada equipo y van progresando en la temporada. La idea es hacer lo mismo acá en Santa Rosa. Y sobre esto, Esteban, ¿qué tal? Te saluda Agustín, un gusto. Hola, Agustín. Un gusto. Y consultate sobre esto, ¿cómo está postulado y cómo en qué momento está situado Argentina sobre esto, sobre el rol de hockey? Más allá de que no es tan conocido, debe haber competencias a nivel nacionales y cómo sí. y cada cuánto se hacen, cómo son los torneos, ¿sabes? Sí, de hecho, Liga sí. Por temporada hay en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Ajá. Después en Buenos Aires creo que hay 2. Después equipos hay en la mayoría de las ciudades grandes de Argentina. Y digamos que justo hoy en día el roller hockey se encuentra en una etapa de reestructuración, digamos, porque los que venimos ya hace tiempo con esto ya nos estamos poniendo viejos, así que le estamos dando lugar a los más nuevos, a los más pequeños, para que crezcan en el deporte. De hecho, a principios de julio, fines de junio, se hizo el sudamericano de patín en San Juan. Sí. Y la Argentina salió campeón del equipo de varones y segundo salieron las chicas en la disciplina de roller hockey. Y vos hablás de esto de la renovación, de que bueno, vienen camadas jóvenes, obviamente con cada deporte pasa esto. ¿Y cuál es la diferencia entre el roller hockey, el hockey, qué se ensambla, qué se suma, qué se saca de lo tradicional? De hockey sobre césped no tienen mucho en común, es más parecido al hockey sobre hielo. Ajá. La idea es que es muy parecido, lo único que bueno, se juega sobre roller. Claro. Y no hay tanto contacto. El hockey sobre hielo es una disciplina con mucho choque, mucho contacto. Acá en nuestro deporte eso no se puede porque se cobra falta. Claro. ¿Y es más rápido? Sí, no, el hockey sobre hielo es más rápido. Es más rápido el hockey sobre hielo, pero muy poquito. Claro. La idea es que es un deporte, sí, muy veloz y para verlo está muy bueno. Nosotros los esperamos, si quieren, el 27 de agosto se va a jugar el primer partido. Excelente. Y hablabas de San Juan, perdón, Pablo, de como, no, está bien. como sede fuerte del deporte que se lleva mucho ahí, que y son potencias, somos potencia, va a nivel mundial Argentina, ¿o no? Sí, en realidad San Juan y Mendoza juegan hockey sobre patines. Ah, que, está bueno que marca esa diferencia, que es diferente sobre sí, patines que sobre cosas. Los patines son los que tienen dos ruedas adelante y dos ruedas atrás, y rollers son los que tienen todas las ruedas en línea. Y acá nosotros nos enfocamos más que nada en rollers. Mirá vos, me imagino que tiene que haber toda una primera técnica. ¿Es como para ser parte, para jugarlo, sí o sí, hay que aprender las dos cosas, o no? Claro, sí. ¿No? Roller sobre todo, me imagino, primero. ¿Qué sería lo más difícil, el tema del roller? Después del hockey, vendría luego, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el 80% del deporte es poder patinar bien. Claro. De hecho, nosotros tenemos, digamos, las clases de roller hockey, pero justo antes de las clases de roller hockey, en el horario anterior, tenemos clases para principiantes. La idea es que puedan aprender a patinar para adelante, para atrás y frenar, y dicen con eso pueden ingresar al grupo de roller hockey. Mirá, mencionabas hoy dos lugares en donde por donde se estuvo practicando esta disciplina, que es el Butalo y por el otro lado ahora ahí en el Club San Martín. ¿Cómo tiene que ser el predio, digamos, la cancha en donde se practica, ¿no?, el deporte? Mira, cancha oficial acá en La Pampa no existe. La cancha tiene que ser de 60x30, en un piso liso, sin ninguna grieta, y todo cerrado por alrededor. Ajá. Porque cuando se juega un partido, el tejo sigue todo el tiempo, no se va afuera como en otros deportes. Sí. E incluso nosotros podemos pasar con el tejo por atrás del arco y demás. Tal cual. O sea que, ¿y cómo a la hora de empezar a jugar? Bueno, ahora el primer partido va a ser el 27 de agosto, ¿en dónde? Sí, nosotros ya lo organizamos esto en el Club San Martín. La idea es que no contamos con las medidas oficiales, pero bueno, intentamos encontrar un espacio donde poder participar, donde poder hacer el deporte. Compramos todo a pulmón, obviamente. Compramos unas tablas para poder cerrar la cancha, sí, y que no sea... Y que no se vaya el tejo. Y la idea es arrancar. El objetivo es poder empezar, poder hacer la liga y de a poquito ir creciendo y que se sube más gente. Sí, pensaba eso, Esteban, ¿no? En darlo a conocer y que por ahí la gente se entere y se sume, ¿no? Porque esa también es la idea. Exactamente. Esta primera liga va a ser para mayores y para menores. Este año, gracias a poder empezar con las clases en el Club San Martín, tenemos un grupo de nenes. Son 10 aproximadamente que ya juegan y juegan muy bien, de hecho mejor que muchos de los grandes. La idea es que en la misma liga se juegue torneo y este grupo de adultos y grupo de menores. ¿Y qué necesitan, Esteban, como para que crezca el deporte, más allá de que lo hacen todo a pulmón y que tengan este apoyo económico, ya sea de empresas o de alguna pata también social, como para que crezca y que se den a conocer? ¿Qué necesitan en ese sentido? ¿Qué le está faltando? Como para que darlo a conocer y también que si del otro lado hay algún empresario o alguna empresa que quiera aportar, bienvenido. Sí, lo ideal siempre decimos es poder armar una cancha. Claro. Lo caro por ahí de la cancha, digamos, necesitamos un playón liso y eso por ahí se puede llegar a conseguir. De hecho, gracias al club hoy en día tenemos el espacio y la verdad muy agradecidos con ellos porque no conseguíamos. De hecho, yo he querido armar el grupo de niños hace ya años y no lo podía armar por esto de no conseguir espacio. Y ahora en el club tenemos el lugar ideal. Lo complicado por ahí es que tenemos que hacer todos una baranda alrededor. Para eso se necesita madera, fierros para armar la estructura. Tiene que tener alrededor de un metro diez, 1.20 m de alto. Entonces, todos esos costos, que por ahí es complicado por ahí sobrellevarlo, nosotros lo vamos haciendo a poco, pero si alguien quiere aportar, bienvenido sea. Y después materiales para practicar el deporte también, rollers, la pelotita, no sé cómo se dice, la bochita. Sí, nosotros tenemos un tejo, se juega con un... Ah. Es como un tejo de los tejos, muy parecido. Es chato y circular. Bien. Y tenemos incluso también protecciones para prestar y demás. Yo en estos 4 o 5 años que doy clase, 3 o 4 años que doy clase, he ido comprando para la gente por ahí que quiera arrancar, para probar y después la gente se puede comprar sus cosas. Totalmente. ¿Niños a partir de qué edades y mayores, por ejemplo, hay un límite de edad en eso? No, la idea es que el límite de edad no hay. Siempre que quieran arrancar se puede. Y niños a partir de los 5 años ya les estamos dando clases desde principiante. ¡Qué grande! ¡Qué lindo! ¿Y las primeras clases? ¿Cuándo se sabe? Porque me imagino que lo primero son movimientos, primero de qué se trata la disciplina y después ya empezarlos a subir en los rollers, ¿no? Me imagino los niños de 5 años, ¿no? En realidad los nenes son los que más rápido aprenden. Sí, vos sabés que les pones los patines hoy y en una semana ya van para adelante solos. Además ellos se caen, no sienten nada. Claro. No se caen, claro. Levantarse. Exactamente, exactamente. Eso yo me compré los rollers, Esteban, me caí una vez y los vendí. Corta, o sea, lo intentó. A mí me pasó lo mismo, pero en vez de venderlos, me volví a subir. Esa es la diferencia. Esa es la actitud. Esa es la persistencia. Sí, es que... Es así, yo me compré los patines, fui a la laguna, a la cancha de básquet, me los puse, solo, obviamente, para perder la vergüenza solo, y pisé el playón y me caí para atrás. Pero bueno, son cosas que pasan, a todos nos pasa. Sí, totalmente. Bueno, yo quiero que primero los invites a este primer partido el 27 de agosto en el Club San Martín, ¿a qué hora? El 27 de agosto en el Cruz de Martín vamos a estar a partir de las 7 de la tarde, más o menos. Bien, perfecto. Y después, bueno, y esto de la esto es lo de la primera liga pampeana de roller hockey, ¿verdad? Esto que están organizando. Sí. Es el mismo día. Exactamente. Corresponde a la primera liga y la idea es, hay mucha gente acá en Santa Rosa que ha jugado al deporte y por ahí ha dejado. La idea es invitarlos a todos, que por más que hace 1 o 2 años que no juegan, se puedan sumar. En esta primera liga, los equipos los vamos a hacer por sorteo. Nos inscribimos todos, hacemos por sorteo los equipos y ya vamos participando. La idea es que ya a partir del año que viene sí se puedan presentar equipos y poder incentivar a todos. Sí. Y la otra pregunta que te quería hacer es qué lindo sería, más que una pregunta sería, ¿no?, un pensamiento que me permito compartir, que es qué lindo sería tener una cancha así, armada, ¿no? Que haya un lugar acá específicamente, porque esto permitiría no solamente ayudar a la disciplina específica, sino también para lo que es roller en general y también preparar lo que es patín inclusive para hacer patín artístico, inclusive, si querés. Sí. La realidad es que todos los deportes sobre ruedas, tanto roller, patín artístico, roller hockey, velocidad, e incluso los chicos con patinetas, ya igual ellos más que nada necesitan skatepark, pero la mayoría de las actividades con ruedas necesitamos un piso liso, y que por ahí es difícil de conseguir. Incluso vos vas a la cancha de básquet de La Laguna y nosotros, la que se encuentra entrando por Uruguay, sí. Nosotros... practicamos ahí, yo he dado clases ahí, pero no es el lugar ideal. Y es algo sencillo que estaría bueno poder tenerlo. Totalmente, totalmente. Esteban, bueno, te abrazamos fuerte. Ojalá esto del 27 de agosto sea como el disparador para generar un equipo. Si hay equipo y hay demanda, se genera la presión también para que vayan bajando lo que se necesite para la cancha y los materiales. Así que te deseamos mucha mer con esto. Bueno, muchas gracias. La verdad, todos invitados y obviamente si quieren probar también. La idea es siempre sumar gente nueva, estamos abiertos para eso. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que capaz que me tenés ahí? Capaz que probablemente tengas a mi hija antes que a mí. Pero ¿quién te dice? Capaz que me ves con el casco puesto. Esteban, las clases en el San Martín para niños son a partir de las 6 de la tarde y para adultos a partir de las 8. Así que se pueden acercar. ¿Qué días? Lunes y miércoles, ahí. Perfecto. Eso nos faltaba preguntarte. Esteban, muchísimas gracias. Dale, chicos, muchas gracias a ustedes por llamarme, la verdad que es un placer poder comentar el deporte. Por favor, gracias a vos.